¿Por qué es importante que, por ejemplo, los residentes bolivianos en Jujuy vayan a votar a Villazón este 4 de abril? ¿Por qué es importante el voto de uno y cada uno de los bolivianos en estas elecciones? Bueno, respecto a su pregunta, es importante que los hermanos bolivianos hace mucho tiempo están olvidados y ellos formen parte de este proceso de cambio y puedan, a través de su voto, puedan ya ser parte de nuestro país. Y es importante en términos políticos, no solamente para Villazón, sino para todo el Estado, digamos. Es así. Los que ya han votado en las elecciones nacionales, que fueron hace unos meses nomás, sí, pueden tener la posibilidad de votar nuevamente en Villazón. Uh-huh. Y los que no, bueno, habrá que ver para las próximas elecciones, que hay que anotarse en el padrón biométrico, sino de alguna forma se hará una campaña, nosotros la haremos saber para ver cómo se pueden anotar y dar su voto positivo hacia ese proceso de cambio que está viviendo nuestra hermana República de Bolivia. Entonces recordamos, estas elecciones van a ser el 4 de abril, importante que todos los residentes bolivianos que están en la provincia de Jujuy vayan a votar, a emitir su voto por las posibilidades que hay, que son 9 gobernadores, 144 asambleístas, 337 alcaldes y 1.887 concejales. Son muchos cargos los que están en juego en el país, pero sobre todo lo que está en juego es la continuidad y la profundización de este proceso de cambio, que eso creemos que es lo más importante. Bien, asimismo también quiero llegar a través de la forma de voto que vamos a tener para estos comicios del 4 de abril. Son dos papeletas que se va a extender al votante. Uno es para gobernador y asambleístas. Y también tenemos la segunda papeleta, que es alcalde, y otro para concejales. El alcalde necesita simplemente más del 51% de votos para poder ser alcalde del municipio de Villazón. Gracias. Está bien, una cosita más, aclarar que hay que hacer la cruz únicamente en el recuadrito blanco, ¿no? Que está bajo el nombre del candidato.